Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Como siempre, es para mí un auténtico placer daros la bienvenida a este espacio radiofónico en el que compartir es uno de nuestros objetivos, entretener, otro también principal, y sobre todo hacer que vosotros, queridos oyentes, por unos instantes, por casi 60 minutos a la semana, os sintáis únicos, especiales, olvidéis todos los problemas del día a día. Simplemente os dejéis llevar por la magia de la palabra, por la magia de los versos, los relatos y la música tranquila. Soy José Antonio Laboreo, pero a partir de estos instantes me transformo en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir este espacio llamado La Luna y Compañía, que ahora mismo os da la bienvenida. Hola, somos Pedro y Patricia, somos Almadraba, y esto es Land of Eternal Sunset. Will drown in fright. Will take me down with you. Yo no sé si llamarlo poesía. Posiblemente mejor sería decir que son lágrimas hechas papel. Pero el caso es que estos, lo que sean, tienen todas ellas un mismo título: historia de lo que pudo ser y no fue escrito. Además, están escritas de un tirón, en una extraña mañana, en un raro sitio. Sangre y más sangre, dolor, sabor amargo, a corazón sin sangre, corazón herido, corazón maldito sin razón, o simplemente por haber sido corazón. Herido de muerte cabalga, más erguida la cabeza y profunda su herida. Herido de muerte camina, sin saber que su herida no se cura, no se sana. Herido de muerte, tan solo herido, tan solo muerte, muerte, muerte, solo herido. No había estrellas en el cielo, la luna llena y clara, dos ojos, dos lágrimas. No había nadie en la tierra, dos perlas, dos ojos, dos almas. No había nadie, dos almas, dos perlas, dos lágrimas. Cerrando los ojos, escalofríos, malos vientos y sones, tic, tac, tic, tac. Cerrando los ojos, viendo, no veo. Tiempo, tic, tac, tic, tac. Cierro, abro, ojos, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y el silencio, tic. Y mi esperanza, y mi muerte, nada. En la historia de mi historia, hueco hay de poesía, la que llena el alma mía. Pues la esperanza es vanidad. En la historia de mi historia, los castillos son de espuma, y hasta mi amiga la luna es solo puro cartón. En la historia de mi historia, hoy hay mucho dolor, pero lágrimas no, no salen, no llenan mi corazón de gozo. No quieren, no pueden, no saben. Mías, lágrimas mías, lágrimas mías, mías, mías. Ya llegan, ya quieren, ya saben, ya pueden, ya calman la sed, mi soledad. Fue un sueño dorado, el compartir tu sonrisa y el sentir que tu brisa ayer me hacía sonreír. Pero ya lo dije, fue un sueño y hoy desperté. ¿Qué encontré? Vacío, soledad, pena. Desalmado corazón, desarmada vida, tristeza y sin sabor, amarga bebida. Vas tomando poco a poco, vas dejando en ti mi vida, rostros fríos, caras tristes y despedidas. Quiero morirme pronto, morir sediento, morir ardiendo por ti, pero no a ti. Quiero llorar la pena, reír la vida, sentir la herida y sonreír. Quiero tantas cosas que no sé. Siento tantas cosas que no ves. Pobre mortal que tiemblas, pobre humano que hierras, pobre iluso que sueñas. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Quiero. te presentamos el poema de Tomás Galindo. La tierra no es redonda. Es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo envuelto por el cielo con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio. Un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con los ojos la vida de luz que voy soñando, y entonces digo, el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso es la vida, me dicen los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Pero es soñar despierto. Mi reja es el costado de un sueño que da el campo. Amanezco, y ya todo fuera del sueño es patio. Un patio donde giran los hombres sin espacio. Hace ya tantos siglos que nací emparedado que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo fuera del sueño es patio. Un patio bajo un cielo de fosa, desgarrado, que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el sueño me lleva hacia mis libres años, ya todo, todo, todo, hasta el sueño, es patio. Un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio. Un patio donde giran los hombres sin descanso. Estás escuchando La Luna y Compañía. Si quieres formar parte de la familia lunera, manda tus relatos o poemas a nuestro correo electrónico. La Luna y Cía. @gmail.com. La Luna y Compañía, un programa amigo en tu radio más cercana. El pasado programa leíamos poemas de Álvaro de Losada, sobrino de Ploa, de María Pilar, una asidua, una gran colaboradora desde hace ya muchos años, y hace poquitas fechas, ayer o antes de ayer creo recordar, pues recibí un nuevo correo de Álvaro. En él dice lo siguiente: buenas noches, aprovecho para presentarme y mandar un saludo y felicitaros por el programa y dar la oportunidad de difundir los escritos y agradeceros la oportunidad de poder hacerlo a través de este programa. Y él continúa el correo diciéndonos que nos adjunta un poema que escribió como agradecimiento a las personas que hoy en día salvan la poesía de que quede muerta y extinta. Gracias por vuestra labor. Un poema, por cierto, que no lleva título, pero que os leo a continuación. guerreros de letras, guardianes del saber, ángeles en tierra, héroes a mi entender. El arte pasado de moda, retumban estrofas, escritas con pluma dorada y que valen todas. Por cientos de años y el pasar del tiempo, aún siendo antaño, guardado en templo. Templo sagrado, aquel, guardando el talento, que belleza contemplo de palabras, pequeñas letras, finas rimas, escrituras bellas. Gratitud hacia aquellos que como monjes en aquella tierra que de tiempo lejos perdura el momento de los poetas muertos. Tengo, por Ploa. Tengo la garganta seca de tanto decir amor. Tengo los ojos ciegos de tanto mirarte. Tengo mis brazos cansados de tanto abrazarte. Tengo las manos como mariposas de tanto acariciarte. Mi cuerpo tiembla cuando te acercas a mí. Sé que eres como el agua que se cuela entre los dedos. Nunca te quedas mucho en el mismo sitio. Tus pies son como alas que te llevan de un sitio a otro, sin pensar en nada ni nadie. No sé si mi amor logrará detenerte. Thank you.

Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Sin secretos, de Enrique Abad. Tampoco fue muy distinto el regreso hacia la ficción del mundo que te ha acechado en los límites de tu alma y que sigues cobijando en la memoria. Si estás abrazada a los restos de las huellas de otro tiempo, recréate en la soledad a cuya sombra te entregas. En el programa anterior os adelantaba que el poeta Pierre Anthony acababa de publicar un nuevo trabajo de Sal y Azúcar, y antes de su publicación ya pues él nos había enviado un adelanto, algunos de los poemas que se incluían en él. Hoy he de decir que para este programa estamos de enhorabuena, ya que me ha mandado ese nuevo trabajo titulado De Sal y Azúcar, lleno de poemas, y que semana a semana iremos disfrutando y compartiendo con vosotros aquí en este programa. De momento, os leo el prefacio del autor. Con tres poemarios en mis espaldas y una novela corta, obras que gracias a ustedes, amigos lectores, han hecho que esta aventura literaria sea una fantástica experiencia, cargada de pequeños pero significativos éxitos. Es así como este 2017 me animo a publicar De Sal y Azúcar, mi cuarto poemario, una pequeña parte de mí, cuya alma literaria comprende 61 poemas inéditos, una obra que dedico a todos aquellos románticos, desenamorados, público en general y más fieles lectores. De Sal y Azúcar lleva consigo ese sueño que sus antecesores también tuvieron en su momento, el estar destinada a formar parte de sus favoritos. ¿Y por qué no? Superar el éxito de mis anteriores publicaciones. Sin más, los invito a acompañarme en esta lectura, una lectura apta para jóvenes y adultos. De Sal y Azúcar forma parte de lo que será mi nueva colección, titulada Mientras espero mi turno, un ambicioso proyecto que consta de dos en español, uno en inglés y otro en portugués, así como también de mi primera novela del terror, titulada Detrás de una puerta. Amanecer contigo, de Pierre Anthony. Fue gratuito enamorarnos. Mi vida entera te ofrecí. Nada más que amor te pedí. Me puedo conformar con solo un beso, pero muero por tener un poco más. Me confesé, te dije a cada hora, a cada instante y en mis sueños, cuánto te puedo extrañar, que te quiero en mi destino para siempre. No podría alejarme de ti. Es placer. No existe soledad. Si a tu lado yo despierto, toco el cielo cada vez cuando amanece. Amanecer contigo, coincidiendo en nuestra plaza, las miradas que nos damos con el alma. Amanecer contigo, fundiendo nuestros cuerpos, sin reclamos, yo te acepto. Amanecer contigo y el amor. Poema 3 de Álvaro de Losada Escabias. Mi historia, mi vida, mi luz, mi corazón. Cuando mueran, no llores. Pronto estaré contigo en la resurrección. Nací en España. Mis colores estos son rojo de sangre, casta y honor. Color oro de brillo al sol. Cultura europea, tradiciones tengo. Mis pensamientos son un conjunto cuyas ambiciones mantengo. Mi objetivo, no morir, marcar historias y en la gente sonreír. Poema 4. Palabras que no suenan enlazadas, pero separadas cobran un sentido, sentidos únicos que solo algunos entienden, que te recuerdan a alguien, no me lo explico. Depende de cuál, para bien o para mal. Poema 5. Si no sabes tú quién eres, ¿quién más lo sabrá? La envidia de la gente es un no parar. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía.

Como siempre, un gratificante placer comprobar cómo nuestro correo casi a diario se llena de mensajes, en ocasiones de viejos conocidos, en otras, y con gran sorpresa, gratificante sorpresa, con nuevas colaboraciones, nuevas personas que se incorporan a esta familia grande, ya familia de La Luna y Compañía. Yo, como siempre, te animo a que tú, querido oyente, dejes de serlo para convertirte en partícipe del programa y que me envíes, sin rubor, sin vergüenzas, sin miedos, aquello que escribas, sean relatos breves o poemas o cuentos, para que un servidor simplemente les ponga voz, música y comparta todo lo que vosotros en su día escribisteis. Ese es el objetivo de este programa, así que, una vez más, pongo a vuestra disposición el correo electrónico de este espacio, que es lalunaicia@gmail.com. O también tenéis la opción, ya sabéis que tenemos un Facebook en el que de vez en cuando colocamos podcast, escribimos alguna cosa y es otra forma de contacto con nosotros. Podéis escribirnos en nuestro muro de Facebook o mandarnos un privado también en él, adjuntando pues ese texto que os he dicho anteriormente. Por mi parte, nada más. Un placer, como siempre, haber compartido con vosotros estos instantes de radio. Muchas gracias a todos esos colaboradores, a todos esos participantes que en el día de hoy hemos tenido la fortuna de leer, de compartir con el resto de oyentes sus escritos. Y mi deseo es el de siempre, no cambia, ya que este programa se llama así desde hace mucho, muchísimo tiempo y que evidentemente uno sigue enamorado de su luna. Así que el deseo no puede ser otro que la mencionada luna, la blanca y gordota de allá arriba, pues vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta el próximo programa. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Corazón oscuro.